Roberto más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Que venga, dale, que está buenísimo. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. No, no. Bailando la saya, qué buena que está. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voz. Qué buena que está. Ea, ea, ea, ea. Hoy, 4 de mayo del 2017, los invitamos a pensar. ¿Quién mueve los hilos en el mundo? ¿Quiénes son los que determinan la vida de millones de personas? ¿Qué intereses hay en juego en este tablero? De lo que oímos, ¿qué es verdad? ¿Qué mentira? Los invitamos a investigar con nosotras, a conocer diferentes realidades de una misma situación. Porque la guerra en Siria no la vive de igual forma el refugiado sirio-libanés que vive en Francia que el niño huérfano de Siria que vive a merced de los bombardeos, los soldados del gobierno de Bashar al-Assad, las mujeres kurdas de Kobane, el gobierno de los Estados Unidos o la Organización de las Naciones Unidas. Cada uno de estos actores tienen intereses particulares en esta, una guerra que mata y desplaza a millones, beneficiando solo a unos pocos. Cada guerra es precedida por una gran mentira de los medios de comunicación masivos, una herramienta histórica de los sectores dominantes para justificar su statu quo, calentando la opinión pública con recortes tergiversados de la realidad, que buscan apañar sus crímenes. Es por eso que resulta imprescindible la existencia de una pluralidad de voces desde la comunicación popular, que ayuden a la reflexión con voz propia. El mundo que conocimos hace algunos años atrás está en crisis. Tras la victoria de Trump y el Brexit, los liderazgos internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran buscando un nuevo rumbo. El ascenso de China y otras potencias emergentes aún no estructuran un nuevo orden. El futuro de los grandes megacuerdos regionales es incierto. En Latinoamérica, la virtual parálisis del Mercosur, la Unión de Naciones Sudamericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, lleva a la Casa Blanca a intentar reposicionar a la Alianza del Pacífico y a la Organización de Estados Americanos, que en los últimos años había sido opacada por los mecanismos de coordinación y cooperación política latinoamericanos. Mientras tanto, en América Latina se va formando la tormenta perfecta. Un fuerte proceso neoliberal fogoneado por Estados Unidos asedia nuestro continente. La transferencia de ingresos a los sectores concentrados desarmó el proceso de redistribución de la riqueza generado en los últimos 10 años en diversos países latinos. Esta transferencia, junto con la entrega de recursos naturales a grupos transnacionales, el achicamiento sistemático del Estado, la flexibilización laboral y un sinfín de medidas dictadas de la Casa Blanca tiene como fin desandar el proyecto de unificación latinoamericana protagonizado por los sectores populares de nuestra América, quienes fueron negados durante más de 500 años. Este proyecto neoliberal es coronado con la represión de la protesta social, presos políticos y asesinatos de comunicadores sociales y líderes populares en todo el continente, conformando un panorama continental duro y complejo, generando una bomba de tiempo de la cual se desprende la necesidad de construir una nueva mayoría social desde el campo popular. Un campo popular organizado y reunido en la calle como única salida posible para garantizar el futuro de nuestro continente. ¿Quién mueve los hilos? Todos los jueves a la noche por La Caprichosa. Son las 9:35 de la noche, estamos en FM La Caprichosa 97.1. Esto es ¿Quién mueve los hilos? Y mi nombre es Camila, voy a estar todos los jueves a partir de las 9:30 de la noche. Y les voy a presentar a mi compañera Regina. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo estás, Cami? Bueno, yo soy Regina Claverie. Y sí, estamos acá encarando este proyecto juntas, junto con la Jor, que nos viene dando una mano también, operando el programa. El primer programa de este ciclo que arranca, que tiene mucho futuro. Esperemos. Esperemos que sí, sí, seguro. Y bueno, nada, compartirle con ustedes lo que pensamos con este programa, lo que intentamos convidarle a ustedes. Nuestra idea un poco es, la idea de ¿Quién mueve los hilos? Es como contábamos un poco en la editorial, era plantear el programa internacional desde aquí, desde la quebrada de Humahuaca, siempre con una perspectiva, ¿no? Desde aquí. Tal cual. Poder analizar lo que está sucediendo en el mundo, poder historizar un poco cómo vienen los procesos mundiales y a su vez poder compartir cultura, poder compartir música y bueno, enriquecernos mutuamente. También abrimos el juego a que quien quiera participar, quien quiera aportar sobre los diferentes temas que vayamos abordando, lo puede hacer tranquilamente, estamos súper abiertas. Y bueno, apuntamos a eso, a enriquecernos mutuamente. Bueno, y queríamos agradecer a todos los que nos vienen apoyando, acompañando en todo este proceso previo al programa, al armado. Hemos atormentado unas cuantas mentes. Sí, yo llegar a este momento. Pido disculpas. Yo también. A los compañeros de trabajo. Todos, sí, sí, sí. Pero bueno, agradecemos en general a todos por el apoyo, por la confianza. Y bueno, apostamos a la radio, a esta radio comunitaria y a enriquecer. La idea es como lo que planteamos de ¿Quién mueve los hilos? No es que hay una verdad revelada, sino la idea es desde la comunicación popular poder aportar para que se escuchen diversas voces, distintos actores, y que cada uno en base a eso pueda elaborar tal cual su conclusión propia. Ahí va. Es como fomentar el pensamiento crítico de alguna forma, ¿no? Nuestro y de todos, y poder ir armando ahí una idea de lo que está pasando en el mundo, a partir también esto de que decías vos, Cami, de diferentes medios, de ir conociendo diferentes opiniones. Y también como que lo que es interesante y que vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas es plantear cómo cada actor tiene un interés en particular. ¿Cuáles son los intereses de los sectores populares, del campo popular? ¿Cuáles son los intereses de lo que podemos denominar como imperialismo o de las potencias mundiales? ¿Cuáles tal son cual los intereses de los países emergentes, como se suele decir? Tal cual. Cada uno de los medios de comunicación, cada medio de comunicación, como planteábamos en la editorial, tiene una intención clara, algunos como herramienta de los sectores dominantes de justificación de sus políticas neoliberales. Los medios populares también tienen una intención seguramente mucho más cercana o a la que nosotros creemos que debe ser la función de los medios populares. Totalmente. Así que un poco eso también lo vamos a estar charlando a lo largo de los programas de ¿Quién mueve los hilos? Va a haber mucha música de todo el mundo para conocer. Sí, tal cual. Bueno, eso, si nos quieren traer música también está bueno para ir enriqueciendo la biblioteca. Y bueno, vamos a ir compartiendo. ¿Cómo hacen para comunicarse con nosotros? Y tenemos mensajes y llamados. Para los mensajes es 388-15-41-48-801. Para los llamados es 0388-15-43-34-507. También pueden comunicarse vía internet en la página de la radio Caprichosa, es www.caprichosafm.org. Ahí van a poder encontrar también el Facebook. Ahí en realidad lo que pueden hacer mensajes es escucharnos. Claro. Que eso es importantísimo. Fundamental. Para todas las personas de todo el mundo que de la quebrada deseando al mundo, que mueve los hilos. Tal cual. Así que bueno, ahora vamos a compartir un poco el panorama latinoamericano. Primero vamos a escuchar un tema. Introducimos un temita. Arrancamos con una gran banda española, Escape. Ahí va. Vamos a escuchar Niño Soldado, que tiene un poco que ver. En realidad es un tema bastante viejo, pero que lamentablemente no pierde vigencia. Y hablando sobre todo el problema que está atravesando Siria y el rol del imperialismo de Estados Unidos y Rusia, creo que habla muy bien. Sí. Describe muy bien la situación de los que siempre pagan las guerras, básicamente. Tal cual, el pueblo. Así es. Vamos con Niño Soldado de Escape.

Venezuela. El presidente Maduro solicitó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. En respuesta a los ataques de la oposición y los hechos de violencia que se protagonizaron en las calles de Caracas en los últimos días, el presidente Maduro solicitó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. Hoy le he entregado el poder al pueblo para que decida el destino de la patria, para que el pueblo decida si quiere paz o quiere guerra, aseguró el presidente Nicolás Maduro del Consejo Nacional Electoral. Luego de entregar ante el Poder Electoral el decreto de solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente, Maduro expresó: «Llamo al pueblo a la paz. Ya basta de violencia y asalto criminal armado», tapándose las caras para atacar al pueblo. Dentro de las propuestas enmarcadas en el proceso constituyente está la creación de un nuevo modelo económico postpetrolero diversificado y mixto, con el objetivo de fortalecer el sector económico del país que se ha visto azotado por la guerra económica impulsada por los sectores de la derecha y la caída del precio internacional del petróleo. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición puede proponer a sus candidatos para Asamblea Nacional Constituyente y llamó a todos los venezolanos a votar y a participar en este proceso. Para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de Brasil. Reforma laboral y primer paro general en 21 años. Organizaciones sindicales y movimientos sociales de todo Brasil realizaron el pasado viernes un gran paro nacional para denunciar y rechazar las medidas neoliberales de Michel Temer contra los derechos de los trabajadores y los sectores populares en general, y sus propuestas de reforma laboral y del sistema jubilatorio en particular, en una reacción que se apoya en la escasa popularidad del mandatario. La jornada de paralización nacional fue convocada por la Central Única de Trabajadores, que busca defender los avances obtenidos durante los periodos presidenciales del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva y la presidenta electa Dilma Rousseff. Argentina. Con argumentos insólitos, la Corte Suprema recorta sentencias a genocidas. Es un fallo a favor de la impunidad. En un fallo vergonzoso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad, habilitando así una jurisprudencia que permite liberar a gran parte de los genocidas que hoy se encuentran detenidos. La Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría aplicar el cómputo del 2x1 en el caso del genocida Muña, conforme la ley vigente entre 1994 y 2001, que paliaba la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencias. Abuelas de Plaza de Mayo advirtieron que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado, y rechazaron el nuevo intento de la Iglesia de impulsar la reconciliación entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. «Yo no agravié a nadie. Fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto», declaró Estela de Carlotto. Hasta el día de hoy fue indiscutido que esta ley no regía para crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos, señaló Carlotto, y remarcó que la reducción de pena no es aplicable a las condenas por delitos de lesa humanidad. Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados. México, Ayotzinapa. La CID manifiesta su preocupación por la parálisis en la investigación. El mecanismo de seguimiento para el caso de Ayotzinapa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo manifiesta su preocupación por la parálisis en la investigación de la Procuraduría General de la República desde el 15 de diciembre de 2015. Hasta ahora, no hay persona alguna procesada en esta causa bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, además de que altas autoridades hacen declaraciones para validar la verdad histórica cuando ni siquiera esa hipótesis está siendo indagada, sostuvieron la nueva Relatoría Especial de México, Esmeralda Arozamena Trotiño, y el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrau. En la noche del 26 de septiembre del 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero,

parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Mueve los hilos todos los jueves a la noche por La Caprichosa. Me voy camino del alma, ay del alma, por la sabana cruzando. Me voy caminos del alma, por la sabana cruzando. Y ay, la, la, la, y el bastimento lo tengo, el bastimento lo tengo donde me están esperando. Y el bastimento lo tengo, y ay, corazón. Bueno, estamos acá en FM La Caprichosa 97.1. Primer programa de ¿Quién mueve los hilos? Acá con Camila Bajes, Jorgelina Molina en las operaciones técnicas. Y volvemos a pasar los números para quien se quiera comunicar. Para mensajes es 388-0388-1541-48801. Y para llamados, 388-1543-34507. También, si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer a www.lacaprichosa.com. Caprichosa FM, sin la, caprichosafm.org. Bueno, ahora retomando un poco el tema de Venezuela, que ya tratamos en la mini editorial que hicimos anteriormente, y para charlar un poco de lo que planteó el chavismo esta semana, con retomando la iniciativa de lo que es el proceso constituyente ciudadano para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, nos vamos a comunicar con Fernando Vicente Prieto. ¿Quién es Fernando Vicente Prieto? Fernando Vicente Prieto es un periodista argentino, fue corresponsal del portal Notas en Caracas entre 2012 y 2015, y actualmente escribe sobre política internacional para distintos medios latinoamericanos como Notas, Telesur y otros medios más. ¿Nos estás escuchando, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estábamos hablando un poco en el bloque anterior sobre nada, todo lo acontecido en Venezuela en las últimas semanas y la reacción del presidente Maduro como salida a esta crisis forzada, si se quiere, de determinados sectores, de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. Contanos un poco qué análisis puede llegar a hacer de... para empezar, de esta medida tomada por el presidente Maduro. Sí, bueno, como ustedes, como recién comentabas, hay una situación de crisis política que atraviesa ya bastante tiempo el país. En esta etapa, en este año, podríamos decir que ya lleva más de un mes de movilizaciones, de protestas de características, algunas extremadamente violentas por parte de la oposición venezolana. Y en ese contexto, el presidente Nicolás Maduro, el lunes pasado, en el acto del 1 de mayo, planteó la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y ayer presentó formalmente ante el Poder Electoral el pedido. Yo creo que la crisis en general en Venezuela, para analizarla hay que partir del principal recurso que posee Venezuela, que es el petróleo, ¿no? Venezuela es el país que posee las mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo. y durante desde su descubrimiento a principios del siglo XX y hasta fines del siglo XX estuvo completamente dominada por las transnacionales, en particular por las transnacionales norteamericanas. Y política y culturalmente, además también estaba bajo la órbita de los Estados Unidos. Con la Revolución Bolivariana, primero el triunfo de Hugo Chávez y los sucesivos triunfos electorales que continuaron luego de la muerte de Hugo Chávez con la elección de Nicolás Maduro, se abre un escenario hostil para considerados tipos de Estados Unidos, que tiene al Caribe como la principal región de seguridad y al petróleo como su objeto de deseo, ¿no? El objeto de deseo de todo el sistema a nivel mundial. En ese contexto no se hicieron esperar las presiones primero y directamente después los ataques políticos, económicos, diplomáticos y de todo tipo que se están sufriendo, ¿no? Y este momento político expresa eso, ¿no? Un nivel de tensión muy grande entre dos proyectos históricos, un proyecto ligado al imperialismo norteamericano, que es el que expresa con sus matices, pero expresa de conjunto la derecha venezolana, algunos más, algunos menos, y un proyecto soberano, que es el proyecto que encarnó Bolívar hace 200 años, con la idea de soberanía ante otras potencias extranjeras y de integración de lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? En este contexto, ese debate entre esos dos proyectos se expresa también en la Constituyente, porque la Constituyente es, de algún modo, una iniciativa que busca plantear ante la falta de diálogo entre estos dos polos, por parte, tanto de la derecha como del chavismo, en esta situación política, que diálogo del pueblo, ¿no? Ese es un poco lo que planteaba Elías Jagua, que es quien está a cargo de esta comisión presidencial que en estos momentos, en estos días, se está reuniendo con amplios sectores de la sociedad para empezar a discutir este proceso constituyente. Sí, retomando un poco el concepto este que planteas, me parece que es básico para entender y es fundamental para entender la situación en Venezuela y lo que está pasando en toda la región en general, la cuestión de los dos proyectos, ¿no? De un proyecto vinculado al imperialismo y un proyecto que retoma las mejores tradiciones populares de nuestra América de los últimos 200 años. En el caso puntual de Venezuela, me parece que tenemos como un montón de actores que estaría bueno que fuéramos analizando, como los medios de comunicación, el pedido de la Organización de Estados Americanos de la aplicación de la Carta Democrática. Hay un montón de sectores que resultan funcionales o son herramientas, ¿no?, de ese otro proyecto que nos encuentra en la vereda enfrente. Sí, claramente. Básicamente, para recordar, ¿no?, en abril de 2002, hace poquitos días se cumplían 15 años, hubo un golpe de Estado que fue un golpe de factura mediática con un nivel importante de participación, ¿no? Para repasar brevemente, el golpe fue el 11 de abril, el 12 de abril salió el pueblo a la calle y el 13 de abril se repuso, el 13 de abril a la noche podríamos decir, volvió Chávez al poder a partir del pueblo movilizado y sectores reales del ejército. Durante esos dos días, 12 y 13, los canales de televisión privados, que son como acá, como en Argentina, mayoritarios y hegemónicos en términos de audiencia, pasaron solamente dibujos animados. Ni hablar del papel de los medios de comunicación a nivel internacional, que directamente mienten descaradamente, incluso falseando información sobre las circunstancias en las que murió uno u otro manifestante, a veces ni siquiera manifestante, en estas protestas, ¿no?, que son muy violentas. Los medios, como pasa también en Argentina, como pasa a nivel global, cada vez más son un actor integrante del poder económico y un dispositivo geopolítico de muchísima importancia. La OEA es otro dispositivo geopolítico, fue creado en el año 1948 a la salida de la Segunda Guerra Mundial como parte de la estrategia, podríamos decir, de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y desde su creación hace casi 70 años ha vehiculizado las políticas de Estados Unidos y de los gobiernos que históricamente le han respondido. En estos últimos años esta situación se relativizó porque justamente al haber varios gobiernos que no respondían directamente a las órdenes de Estados Unidos, crecieron o se crearon organismos como ALBA-TCP, que agrupa algunos países, entre ellos Venezuela, UNASUR, que agrupa a todos los países de América del Sur, y la CELAC, que agrupa a todos los países de América menos Canadá y Estados Unidos. En este contexto, donde de 2015 hasta acá, con la elección de Macri, el golpe en Brasil la derrota en las elecciones parlamentarias en Venezuela, también en diciembre de 2015, y otros acontecimientos, se está generando un cambio de etapa en el cual los nuevos elementos que estaban vigentes hasta la década del 90 del siglo pasado vuelven a aparecer, ¿no? Y entre ellos el rol de la OEA, que había quedado como de capa caída en los últimos años. Este rol que está cumpliendo fundamentalmente su secretario general Luis Almagro, pero muy activamente gobiernos como el de Macri, o como el de Temer, o como el de Peña Nieto de México, en la OEA, recupera, podríamos decir, las mejores tradiciones del imperialismo en el sentido de aislar a los procesos que plantean una perspectiva más soberana o de mayor autodeterminación, como lo fue en relación a Cuba en la década del 60, por eso fue expulsada Cuba en el 62 del organismo, y ahora, bueno, con la presión muy fuerte sobre Venezuela, acusándolo de crisis humanitaria, crisis de derechos humanos y demás. Cuando, si nosotros comparamos, por ejemplo, la situación en Colombia, donde hay organizaciones, por ejemplo, Marcha Patriótica, que es una organización social importante, tiene más de 120 asesinados en los últimos 5 años. Otras organizaciones también, se calculan que hay 10.000 presos políticos, para no hablar de la situación en México con 30.000 desaparecidos, bueno, miles y miles de asesinados, represiones permanentes, que es paradójico porque esos mismos gobiernos son quienes acusan a Venezuela de estar en una situación crítica de derechos humanos, ¿no? Y en términos de la catástrofe humanitaria, podríamos decir que al lado de lo que sucede en Haití o en otros países en Honduras, en otros países de nuestra América, si bien Venezuela tiene problemas económicos, obviamente, tampoco tiene punto de comparación, además de que habría que estudiar también más en concreto a qué obedecen los problemas económicos, ¿no? Porque también hay, como sucedió en Chile en la década del 70, previo al golpe de Allende, procesos de acaparamiento, de especulación, que son parte de esa misma crisis económica. Bueno, en relación a dos cuestiones. A lo que planteabas de cómo los países con gobiernos más conservadores o neoliberales plantean o corren por izquierda, por decirlo de alguna manera, a Venezuela y a todo su proceso. Hablabas del tema de Colombia y es interesante como plantear que, por ejemplo, en este último año, en lo que va del año, ya suman 42 los luchadores sociales asesinados sin ninguna respuesta por parte del Estado, y mismo en relación a la crisis humanitaria, Colombia es el país con más desplazados del mundo. Digo, es como... Sí. No es menor. Incluso en Venezuela viven más de 6 millones de colombianos. Sí. ¿No? Es probable que ante la situación de estos últimos meses en Venezuela, algunos hayan retornado al país, pero, o sea, no hay una corriente migratoria de venezolanos huyendo hacia Colombia, sino al contrario, podríamos decir, en los últimos 10, 15 años. Y es una corriente muy importante, ¿no? Estamos hablando de que es más del aproximadamente el 20% de la población que habita en Venezuela. Sin embargo, bueno, los gobiernos, de algún modo bajo este escudo mediático, se atreven a ponerse en el rol de acusadores porque justamente tiene un nivel de impunidad bastante alto. Y después también otra diferenciación que está buena analizar es, volviendo al tema de la Organización de Estados Americanos y en contraposición a lo que era el continente hace 3-4 años atrás, o 5-6 también, el rol de la CELAC, cómo los distintos organismos de cooperación dentro del continente cumplen las distintas funciones, como me acuerdo del proceso de revuelta de la medialuna oligárquica en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, o mismo el intento de golpe de Estado a Rafael Correa en Ecuador, y cómo la CELAC activó rápidamente todos los mecanismos para preservar esos procesos democráticos en sus respectivos países y que fueron como un gran apoyo para poder salir de esas situaciones donde peligraba la democracia y los procesos populares en Ecuador y Bolivia. Sí, absolutamente. Por eso también un elemento estratégico para Estados Unidos en esta etapa tiene que ver con tratar de quitarle un peso específico a la CELAC y otorgárselo a la OEA, ¿no? Porque justamente en la OEA están Canadá y Estados Unidos y en la CELAC no, es la única diferencia entre ambos organismos, además de Cuba, que no está en la OEA porque fue expulsado hace más de 50 años, y sí está en la CELAC, ¿no? Y obviamente cuando uno elige el terreno donde se discuten las cosas, también está orientando, está intencionando en función de las perspectivas que tiene de relación de fuerza en ese terreno, ¿no? En la OEA todavía Estados Unidos no ha logrado conseguir una mayoría calificada de 24 países para sancionar a Venezuela desde ahí, pero poco a poco está intentando alcanzar ese número. Incluso yo ahora, por ejemplo, estoy justamente escribiendo una nota sobre una presentación de un proyecto que ocurrió ayer en el Senado norteamericano, impulsado por varios senadores de ambos partidos, de demócrata y republicano, donde ellos plantean la crisis humanitaria, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero sobre todo la preocupación por el rol que juegan varios países del Caribe en términos de respaldar la soberanía de Venezuela. Si bien no lo plantean explícitamente, es obvio que la preocupación por acercarse y que los países del Caribe jueguen un rol a favor de su estrategia está muy presente. Y otro elemento que también está muy presente en este proyecto, que habla, de, ya les digo, de crisis humanitaria, de derechos humanos, etcétera, pero como un elemento más cuela ahí la preocupación porque la empresa petrolera rusa Rosneft pueda comprar o digamos o tener mayor presencia en relación al petróleo venezolano, porque justamente el petróleo es lo que está por detrás de todo este conflicto, aunque no se nombre la mayoría de las veces. Así es. Hablando, estaría bueno también profundizar, ya que introdujiste el tema del modelo petrolero de Venezuela y de los más allá de los procesos populares que siguen firmes y vigentes y se demostró en la movilización del 1 de mayo en Caracas, a los problemas económicos que o las limitaciones del modelo petrolero que actualmente tiene Venezuela, cuáles son como las fortalezas y también cuáles son las guerras económicas que ha sufrido Venezuela a través de nada de este caudal del recurso natural del petróleo que tienen pocos países en el mundo. Sí, yo creo que es como una retomando palabras de otro, ¿no? Es una bendición y una maldición, ¿no? La del petróleo. Sí. Por un lado, la misma existencia de aproximadamente en 1915, más o menos, el descubrimiento del petróleo hizo que durante todo el siglo XX la gran mayoría de la población dejara el campo, migrara a la ciudad. E, históricamente, Venezuela ha sido una sociedad que vivió del rentismo petrolero, ¿no? Que vivió mal durante mucho tiempo la gran mayoría de la población porque era apropiado ese recurso por muy poca gente. Eso dio, por ejemplo, lugar a la revuelta del Caracazo en 1989, que fue el antecedente directo después a la Revolución Bolivariana. Pero, en definitiva, lo que pasó fue que no se desarrollaron otros sectores del agro, de la industria, y es un país que todavía sigue siendo netamente dependiente del petróleo. Durante algunos años el petróleo llegó a estar a 120, 130 dólares de barril, hace 2-3 años que empezó a caer y hoy vale 3 veces menos. En una estructura económica y de recursos del Estado basado en el petróleo o en cualquier recurso que cae a ese nivel de valor, bueno, imaginen ustedes el efecto que tiene, ¿no? La contracción económica en términos de, digamos, de muchos menos dólares que entran, etcétera, etcétera. Eso es una parte del problema económico. Otra parte del problema económico es que, a pesar de que ha habido muchos avances en términos de democratización de la economía, no han sido, en mi opinión, suficientes, porque buena parte de toda la estructura de distribución, sobre todo, de distribución de productos, está, digamos, a cargo de empresas privadas, en algunos casos empresas muy grandes, ¿no?, que forman parte de todo este proceso opositor al chavismo, y que en los últimos 2-3 años se han dedicado a hacer lo que allá se denomina una guerra económica, que es algo parecido a lo que pasó en Chile, como les decía recién. Esto implica sustraer, digamos, productos del mercado para derivarlo al mercado negro, o sea, tratar de que haya un faltante de productos básicos, que genere irritación en la gente, que a su vez genere inflación, porque obviamente si el producto no está y yo lo tengo, bueno, yo puedo cobrar lo que quiera, ¿no? Y eso es parte de esta situación política, y obviamente que hay que atenderlo, ¿no? Es parte de las limitaciones, podríamos decir, que tiene el proyecto bolivariano, que ha tenido hasta el momento, la imposibilidad o la incapacidad de diversificar su economía, que ha estado planteado en agenda en varias ocasiones, por ejemplo en el 2012, pero que hasta ahora no es una realidad, ¿no? Bueno, un poco también creo que, no sé qué opinás vos, pero hubo como, por la realidad misma que lo ha llevado, pero hay como un proceso de autocrítica en relación a eso, a través de esta última crisis, y lo que plantea Maduro, ¿no?, a través del llamado que hizo de generar un nuevo modelo postpetrolero para Venezuela. Sí, tal cual. Esto, bueno, está en agenda porque es algo que incluso la plataforma electoral del chavismo, o sea, la que llevó primero a Chávez como presidente en el 2012 y después a Maduro en el 2013, lo plantea como algo estratégico. Ahí, a su vez, hay un debate que es interesante también al interior del chavismo mismo, que es, bueno, qué hacer en términos de proyección estratégica, ¿no? ¿Hacia qué economía vamos? Digamos, haciendo una simplificación muy excesiva del debate, podríamos decir, bueno, hay que construir con el capitalismo, o sea, hay que desarrollar un capitalismo nacional o que en algunos sectores haya un desarrollo de capitalismo nacional, hay que hacer asociaciones estratégicas con capital internacional para algunos sectores, esa sería una posición. Otras posiciones, hay que desarrollar producción comunal, social, a gran escala. Entre esos dos polos podríamos decir que se debate en estos momentos, digamos, la orientación estratégica del chavismo, y hay un poco de todo, digamos, ¿no? O sea, hay iniciativas de asociación con capital extranjero en algunos sectores, incluyendo el petróleo, que existen desde el 98, podríamos decir, o desde el 99, pero siempre he estado manteniendo un peso, un protagonismo decisivo, ¿no? Y también hay un impulso que en los últimos dos años ha sido bastante eficaz en relación a la producción comunal. Las comunas son asociaciones de personas, en realidad son asociaciones de consejos comunales, que son organizaciones de base de los barrios, de las zonas rurales, que están generando sus empresas de producción social, ¿no? Sí. Algo así como unas cooperativas, que son de la comuna de esta organización, y que se plantean, bueno, ante la crisis económica, producir y distribuir, ¿no? Y en gran medida, o en alguna medida, también en base a esa posibilidad es que está resistiendo el pueblo venezolano este nivel de ataque. Sí, también, bueno, es interesante que vos sacaste a colación el tema de las comunidades organizadas dentro de Venezuela, y me parece que estaría bueno analizar dos cosas, sobre todo vos que estuviste viviendo ahí y viste el día a día, el rol de dos actores que me parece que son fundantes para preservar el proceso bolivariano a pesar de sus matices, sus idas y vueltas, es el tema de los sectores populares, cómo están organizados en Venezuela gracias a este proceso, y también el rol de las Fuerzas Armadas como también garantía de preservar este proceso. Sí, básicamente ambos sectores, ¿no?, Fuerzas Armadas y pueblo organizado, son el principal, si no el único sostén del gobierno, ¿no? O sea, imaginemos una situación política como la que sucede en Venezuela desde hace una semana o desde hace 3-4 años, con este nivel de confrontación en Argentina, y probablemente diríamos, bueno, el gobierno no dura ni una semana, ¿no? En Venezuela se sostiene básicamente porque tiene pueblo organizado, que se ha demostrado en estas últimas semanas en las movilizaciones, a pesar de que ha sido muy invisibilizado por los medios privados, y por otro lado, porque desde el golpe de 2002 ha habido una renovación en la Fuerza Armada, que es una renovación, bueno, obviamente cronológica, porque hay gente nueva, gente más joven y demás, pero sobre todo doctrinaria, ¿no? Y donde antes había un ejército, todavía incluso en el 2002, muy fácil de ser penetrado, podríamos decir, por intereses extranjeros, hoy hay una fuerza que probablemente tenga sus matices dentro, pero que se expresa con mucha contundencia con una doctrina bolivariana. O sea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reivindica, por ejemplo, el antiimperialismo. O sea, tiene como hipótesis de conflictos territoriales la disputa por los bienes comunes o los recursos naturales. Tiene una doctrina y un enfoque muy distinto al de las Fuerzas Armadas latinoamericanas históricamente, ¿no? Y en relación al pueblo, el pueblo está organizado en una cantidad, digamos, y en una variedad de formas que bueno, excede, digamos, esta entrevista, ¿no? Sí. Pero desde el primer momento, primero se organizaron círculos bolivarianos, luego se organizaron a nivel territorial, mesas de agua, mesas de tierra, bueno, una cantidad de herramientas organizativas que se mantienen y que luego además se le incorporaron los consejos comunales, y a medida que se empezaron a desarrollar los consejos comunales, que son, como decía recién, agrupaciones de base territorial en un barrio o en una comunidad rural, y la suma o la articulación de esos consejos comunales dio lugar a las comunas. Ahora hay aproximadamente unas 1.200 o 1.300 comunas registradas en Venezuela. Calculemos que cada comuna puede llegar a tener, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 personas articuladas. Y son una fuerza social muy importante, realmente. Pero además de eso también, obviamente, hay sectores sindicales, organizados, hay colectivos feministas, hay estudiantiles, toda organización que nos imaginemos o todo sector tiene algún nivel de organización. Y ese pueblo organizado en toda su diversidad es el que realmente está dispuesto a resistir, ¿no? Y es el que permite que este gobierno se mantenga, y sea muy difícil realmente acusarlo, por más que lo hacen, pero acusarlo con fundamento de que este no es un gobierno sin respaldo popular. Eso es absolutamente falso. Así es. Sí, nosotros al principio del programa, en la editorial que planteaba un poco cuál era la idea del programa, lo que explicábamos o con lo que planteábamos era eso, como la única garantía de una salida posible a esta embestida neoliberal que está sufriendo el continente es el campo popular organizado y reunido en la calle, sobre todo, ¿no? Y Venezuela creo que es un poco la demostración de eso. Sí, porque además si uno analiza por ahí, por ejemplo, no sé, lo que ha pasado en Argentina, en Brasil, podríamos decir que la derecha pura y dura obtuvo el gobierno de una forma bastante más fácil, ¿no? Sí. O sea, con la puesta en marcha de mucho menos recursos, logró el gobierno e incluso estabilizar el sistema político. El caso de Venezuela es también complejo para la derecha estabilizarlo sin provocar un exterminio de una gran magnitud, porque hay, por ejemplo, no sé, la semana, creo que fue hace 2 semanas, en un momento en que se midieron con mucha fuerza las movilizaciones, se calculaba que se movilizaron alrededor de 2 millones de personas del chavismo, que fue una marcha muy grande en Caracas. Entonces es un sujeto que está organizado, que está movilizado, y que además reclama, continuar con el legado de Chávez en un aspecto que es fundamental para mí, que es la democracia participativa y protagónica, ¿no? Sí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se modificó en el 99, incorporó este concepto de que la democracia es con el pueblo participando, y luego con las leyes del poder popular que dieron lugar a las comunas y legitimaron el sistema económico comunal y la organización en general a partir de esa propuesta, se planteó un paso más allá. Incluso en la plataforma electoral, que se lo conoce como el Plan de la Patria, se plantea la necesidad estratégica de superar la democracia liberal burguesa para avanzar hacia la democracia participativa y protagónica. No sería muy aventurado por ahí decir que esa es la situación actual, ¿no? O sea, hoy, más bien, el sistema político de Venezuela tiene más rasgos de democracia liberal burguesa que de democracia participativa y protagónica. Pero sí el crecimiento y el impulso, sobre todo en estos últimos 4 años, a las comunas, de algún modo pone ese actor con posibilidades de conformarse como una alternativa a ese modelo de democracia liberal, ¿no? Así es. Bueno, es el desafío que en este momento estamos viviendo. También eso es lo que le preocupa mucho a la derecha, por lo que puede representar como ejemplo hacia otros países. Bueno, esperemos que ese espíritu de organización del campo popular recuperando las calles contagie un poquito al resto de América Latina. Fernando, te queremos agradecer mucho por el tiempo. Contanos dónde te podemos leer, si tenemos ganas de leer algo de lo que estás escribiendo en estos momentos. Yo escribo en Notas Periodismo Popular, que si no me equivoco, la página por hace poquito se cambió, es notasperiodismopopular.com.ar. Sí. También tengo un un blog o un pedacito, digamos, un lugar ahí en la página de Telesur, sí, donde voy subiendo las cosas que escribo, y bueno, y en general colaboro con algunos otros medios, pero más esporádicamente. Ahora espero que mañana, o esta noche va, mañana temprano, salga una nota en Notas, justamente, sobre este tema que les decía, que es un proyecto de ley, digamos, del bipartidismo norteamericano, para concertar una estrategia que involucra a los países del Caribe, que involucra esta declaración de situación de crisis humanitaria y que sobre todo previene o intenta poner en agenda en Estados Unidos a Rusia como el cuco, ¿no? Como sí, la posibilidad de que a través de Venezuela Rusia juegue un papel geopolítico importante en América Latina, que es algo que obviamente a Estados Unidos le preocupa bastante. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por el tiempo, por el panorama que nos pudiste aclarar. Seguramente en otro momento que hablemos de Venezuela te volvemos a llamar, ya te comprometemos. Bueno. Así que muchísimas gracias desde Tilcara, desde FM La Caprichosa. Bueno, un gusto, y escuchaba en la presentación que este es el primer programa, así que espero que dure mucho el programa, que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Estuvimos hablando en una extensa, interesante conversación telefónica con Fernando Vicente Prieto. Fernando Vicente Prieto es corresponsal del portal Notas y también escribe actualmente en Telesur, y fue corresponsal en Caracas también por el portal Notas entre 2012 y 2015. Con él estuvimos hablando acerca de la crisis, entre comillas, que hay en Venezuela y el llamado a una asamblea constituyente del presidente Nicolás Maduro. Para cerrar un poco este bloque latinoamericano y particularmente venezolano hoy, vamos a escuchar a una banda venezolana que se llama Dame Pa' Matala y el tema se llama La Televisión. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué pretenden. Impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entre en nuestros ojos, de lo que entre en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes, han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente, pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende. No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello o quizás te digan hola. Tal vez digan oh, oh, oh. En una Navidad sola, ahorita nadie pelea. Con tanta pólvora y pistola, vamos a clavarle un tiro. Naguara de Pangola, aquí se ha perdido todo. De vaina que uno no llora, nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora. ¿Quién mueve los hilos? Todos los jueves a la noche por La Caprichosa. Writing on dirty paper with nothing new to say, except that as I see it, today is just today. The past is ever present with all its senseless pain, and through the nearest window looks like rain, just like London. Just like London. Logs here in the fire don't really want to burn, but as with all desire, you've got to live and learn. The flames which mean to warm me, warn me. 10:33 de la noche, estamos en FM La Caprichosa, 97.1 desde Tilcara. Los teléfonos, si nos quieren mandar mensajes, es 388-1541-48801, ahí nos pueden mandar WhatsApp. Y si quieren llamarnos, es el 388-1543-34507 y pueden escucharnos también por internet en www.lacaprichosafm.org. Nos llegaron mensajes de La Plata, de Buenos Aires, sí, de todos lados, que nos están escuchando. Todos acompañando. Así que mandamos saludos y agradecemos a Tilcara, Baimará, toda la banda que nos está haciendo el aguante. Todas las compañeras y los compañeros. Estábamos escuchando Like a London, del gran Luca Prodan. Y ahora Reggie nos va a llevar, hablando un poco del tema, al Reino Unido. Reggie, contanos. Vamos a ir al Reino Unido, sí, porque el Reino Unido está en un proceso de salida, de posible salida de la Unión Europea. En junio del 2016 se hizo un referéndum en Reino Unido para saber si el pueblo quería que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. En el referéndum ganó el sí por la salida. A fines de marzo, la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, estableció formalmente el proceso del Brexit. Brexit significa salida en inglés. A partir del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Para poder hablar de este tema, entrevistamos hace unos días ya a Sergio Bratisevich, que es geógrafo y es investigador de CONICET, actualmente reside en Tilcara y trabaja en el Museo Arqueológico. Y bueno, tenemos la entrevista dividida en partecitas. En la primera parte nos va a contar un poco qué es el Brexit. Y bueno, resumidamente vamos a introducirnos en este tema con Sergio. Bueno, como el nombre lo dice, es la salida del Reino Unido de la Comunidad de Estados Europeos, de la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, es más que nada la mayoría de los países de Europa Occidental, exceptuando a Suiza, por ejemplo, a Noruega. No todos, bueno, hay una confusión, ¿no? Generalmente se piensa que todos utilizan el euro, no todos lo utilizan. Creo, no sé el número exacto, pero de unos 30 países alrededor, creo que son 19. Hay países como Suecia que siguen utilizando su moneda, en este caso la corona sueca, y bueno, lo que los restringe, como te contaba un rato antes, los países, digamos, que no emiten su moneda, como es el caso de Grecia o de España, se ven limitados a tener, por ejemplo, políticas monetarias de imprimir más billetes y, bueno, hacer frente a una crisis de esa manera. Bueno, ahí nos contaba un poco que nos introducía un poco en el tema. Después seguimos charlando con él y nos comentó un poco qué apoyo popular tiene el Brexit, qué intereses hay detrás de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, qué implicaría esta salida y cómo influyen las elecciones en Francia, las primarias que fueron hace poco, en este contexto europeo. La autonomía monetaria que se les quitó a los países a partir, si no me equivoco, del año 99. Bueno, después se fueron sumando otros a la zona euro. Y bueno, uno de los que nunca perdió esa capacidad de emitir su moneda fue Reino Unido, ¿no? Que siguió con la libra esterlina. Bueno, básicamente la salida de la Comunidad Europea es un tema que ya se venía hablando hace varios años. Si no me equivoco, se hizo un referéndum no vinculante hace unos años y bueno, finalmente en el 2016 se hizo esta votación que sí era vinculante. La diferencia fue de apenas 1 millón de votos, creo que fue 51,5 contra 49,5. Hubo muchas zonas donde no fue tanta gente a votar, de hecho solamente el 72% de la población habilitada votó. Y bueno, sorprendió a muchos porque en las encuestas se pensaba que iba a ganar lo que se llamó en su momento el Brit Remain o el Remain, que era la permanencia en la Unión Europea. Después, como comentabas vos, Reggie, hace un rato, generalmente la gente de mayor edad fue la que votó por la salida. Generalmente los sectores más conservadores culturalmente. Y los jóvenes, bueno, se inclinaron más por permanecer en la Unión. Y la gente de más poder también, ¿no? De más poder adquisitivo está en algún punto más a favor de... Sí, ese patrón también socioeconómico primó. Hay muchas hipótesis sobre por qué lo apoyaron, pero bueno, básicamente tiene que ver con una cuestión comercial de poder salir fuera de la comunidad con otros acuerdos, ¿no? Un poco la mirada que tenían esos sectores hegemónicos, esos sectores de poder económico más concentrado, era bueno poder comerciar fuera de la Unión. Y bueno, un poco la visión que se tiene es no solo con Estados Unidos, que es el socio histórico, sino con, como están pensando todos ahora, ¿no?, con China y con el sudeste asiático. Y no tan centralizado en Alemania, digamos, para no hablar con eufemismos, que la Unión, digamos, responde básicamente a los intereses de los capitales alemanes, no exclusivamente, pero digamos son los más importantes. También los franceses, también los ingleses, pero bueno, el Reino Unido siempre tuvo otra lógica y bueno, su poder colonial por ahí. No se podía plasmar de la manera que estos intereses querían dentro de la Unión. Creo que un poco esa es una de las causas de por qué termina dándose este fenómeno, que la verdad fue muy sorprendente. Muchos, inclusive yo, pensábamos que eso no iba a pasar. Claro. Y finalmente pasó, como lo de Donald Trump en Estados Unidos. Todos pensábamos que no iba a ganar y claro, ganó. Y bueno, sin ir más lejos, lo de Macri, ¿no? Bueno, claro, ¿cómo impactaría económicamente al resto de los países de Europa? Creo que fue muy importante también, como hablábamos antes de empezar a grabar, las elecciones que fueron el 23 de abril en Francia, ¿no? Las primarias. Es muy probable que en la segunda vuelta gane el candidato Macron, que es pertenece a la derecha más liberal, pro globalización, más de asociar el capital financiero. Ahora las últimas declaraciones que leí de Marie Le Pen, como tiene muchos problemas para juntar cierto electorado y poder ganar una segunda vuelta. Pensá que solamente sacó el 21% de los votos. Y para llegar al 50%, bueno, empezó a morigerar un poco ese discurso anti-europeo. Pero bueno, ella en la campaña de primera vuelta, para, digamos, su núcleo duro, expuso la posibilidad de, no abiertamente, pero sí de que suceda algo similar o a lo que pasó en el Reino Unido, o de hacer algún tipo de referéndum. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con eso. Yo creo que si llegara a haber un referéndum y ganar la salida de Francia, yo creo que sería el final de la Unión Europea, pero bueno, todo es un plano hipotético, ¿no? Claro. Pero bueno, a nivel económico, como preguntás, sí influye. No solo pensar a nivel del capital, sino también del empleo, ¿no? Hoy leí una nota donde se hablaba que bueno, el Reino Unido iba a respetar los que tenían pasaporte comunitario y que actualmente se encontraban trabajando. El problema va a ser de ahí hacia adelante. Yo no creo que los que quieran ingresar a partir de la salida puedan trabajar con el pasaporte como se hacía hasta ahora. Claro. Eso tampoco se sabe. La verdad que por lo que uno viene leyendo y estudiando, hay mucha indefinición. Artículo, que es el artículo 50, que está muy nombrado en el Acuerdo de Lisboa, y que para el 2019 sería la salida definitiva, ¿no?, del Reino Unido. Pero bueno, técnicamente es muy complicado y no sabemos, nadie sabe bien cómo se va a implementar eso. También se hablaba del caso noruego, como te comentaba antes, de que hacen algunos aportes a la Unión, pero bueno, no se encuentran dentro de la misma, y a cambio de ese aporte que hacen, bueno, reciben algunos beneficios de acuerdos comerciales. Cuando Barack Obama estuvo, hizo las últimas declaraciones antes de terminar su mandato, dijo que iba a priorizar dentro de lo que son acuerdos de la Comunidad Europea, pero también por fuera, seguir comerciando con el Reino Unido. Lo que hablamos antes también, ¿no?, a nivel económico, yo creo que el Reino Unido va a priorizar su comercio extrazona, digamos, más que nada con el sudeste asiático, que es donde están puestos todos los ojos ahora a nivel económico global, ¿no? Y bueno, China, obviamente. Bueno, súper interesante la entrevista que tuvimos con Sergio. Le mandamos un beso a su compañera, a Nati, que nos está escuchando, creo, si no se durmió todavía. Pobre Nati. Bueno, y continuamos con la entrevista. Ahora nos va a introducir un poco, nos va a contar un poco cómo se vive en cada sector del Reino Unido, el Brexit. Cómo se reestructuran las relaciones económicas mundiales de Inglaterra. ¿Y de qué forma influye la elección de Trump en Estados Unidos en la economía del Reino Unido? Bueno, y contanos un poco cómo en cada sector, digamos, de lo que es Gran Bretaña se vive este Brexit. Bueno, como hablábamos antes, hubo zonas, digamos, las urbes más tradicionales del este de lo que sería Inglaterra, votaron a favor de la salida. Se ve bien claro en los mapas, hay algunos análisis territoriales, geográficos, que muestran eso. Y después lo que fue muy, muy, muy particular es que digamos, se votó en contra de la salida en Escocia, que tal vez es, digamos, de las naciones que se encuentran dentro del reino, Gales, Irlanda del Norte, tal vez es la que tiene más intentos separatistas. Probablemente, yo esto no lo sé, es una hipótesis, pero por ahí muchos sectores que dentro de Inglaterra hubiesen votado a favor de la salida, allí votaron en contra, justamente por este doble juego que hablábamos antes de la posibilidad que daría el Brexit a que también se inicie una especie de secesionismo dentro del Reino Unido. Claro. Así que bueno, ese es un tema muy interesante, un poco paradojal. Y bueno, es muy reciente también, entonces tampoco está tan investigado, ¿no? Esto fue en los últimos meses. Pero bueno, también muchos escoceses decían, si ustedes tienen derecho a salir de la Unión, nosotros tenemos derecho a salir del Reino Unido. Entonces, bueno, yo creo que esto también influyó mucho en el voto. Y después, bueno, también muchas controversias internas a nivel político, más, digamos, institucional. La salida de Cameron como primer ministro. El sistema es diferente, ¿no? El nuestro, que es un sistema presidencialista, ese sistema es parlamentario. Y el primer ministro vendría a ser como el presidente. Sí, tiene las funciones de presidente. Claro. No sé exactamente cómo funciona la política a través de los decretos, pero generalmente en los sistemas parlamentarios eso sí o sí tiene que pasar por las mayorías del parlamento. Y depende en qué leyes el presidente tiene o no poder de veto. Perdón, el primer ministro. Bueno, finalmente, creo que hace 9 meses ya asume como primer ministra Theresa May. Y bueno, ahora ya está intentando hacer una elección como para darle mayor legitimidad a su cargo, ¿no? Pues no fue elegida por el voto popular. Y bueno, la verdad que es un fierro caliente, porque estar en este momento, en esta situación, con los problemas que hay económicos a nivel global y tener que conformar gobierno en el medio de esta salida, que también repercute mucho a nivel económico, ¿no? De hecho, se estima que existen muchas pérdidas y que, bueno, toda esa recuperación va a tardar muchos años. Bueno, es un momento complicado también a nivel político interno. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, como castigo, hoy leía que algunos bancos alemanes, por ejemplo el Deutsche Bank, iba a retirarle no sé qué cantidad, pero bueno, muchos empleados, para devolverlos a sus filiales dentro de la Unión Europea. Como que también entiendo que va a haber una especie de castigo económico hacia el Reino Unido por haber salido, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, técnicamente eso todavía no se dio, pero bueno, va a tardar un tiempo, ¿no? Pero bueno. Y esto que decías de que, digamos, la necesidad o el interés de Gran Bretaña de empezar a coordinar económicamente con Asia, con China, sobre todo, ¿tiene relación con el BRICS o no? ¿Es aparte, ya que China está dentro del BRICS? Sí, digamos, el BRICS es una asociación entre, digamos, lo que se podría denominar economías en desarrollo, ¿no? Es un concepto igualmente muy criticado, porque una metáfora biologicista de desarrollo hacia qué, ¿no? Yo lo llamaría de alguna manera economías que por ahí están más basadas en la superexplotación del trabajo y muchas veces en los recursos primarios o las materias primas. No así el caso de China. Y Rusia es un país que, digamos, tuvo una explosión industrial en los, digamos, primeros años de la Unión Soviética, los planes quinquenales. Después sufrió un proceso de desindustrialización en los años 90, como pasó en Argentina con la privatización. Pero bueno, pese a todo eso, tiene gran preponderancia todavía, o está muy determinado por la producción de commodities o de materias primas, por ejemplo el petróleo. Si bien es un país semi-industrial, diría yo. También lo plantearía para el caso de Brasil. Y bueno, lo mismo con Sudáfrica, que sí es una economía por ahí más extractiva, claro, más basada en los recursos primarios. Creo que no solo apunta a eso, sino más que nada, insisto, con el sudeste asiático y con China. Creo que la nueva política apunta ahí, y también tiene que ver por ahí con ciertos productos que quieren producir con más bajo costo de la mano de obra en el sudeste asiático, ¿no? Hay dos generaciones, ¿no? En el sudeste asiático. No tanto los tigres asiáticos, que son la primera generación de los 80, que son, bueno, Taiwán, Corea, Hong Kong, que no casualmente era una colonia británica hasta el año 97, cuando vuelve a manos chinas, sino más que nada lo que se llaman los dragones, que decías vos, que son Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, que producen bienes, lo que serían bienes no intermedios, sino bienes de consumo durables, como por ejemplo, no sé, textil, zapatillas, ese tipo de bien. Y bueno, generalmente se radican en esos países porque el costo de la mano de obra es ínfimo, ¿no? O Filipinas también. Claro. Bueno, son varios países de esa zona, Indonesia. Así que bueno, ese es un poco el panorama a nivel económico. Y después a mí lo que más me preocupa es la gente que trabaja, qué va a pasar con esa gente y también con la gente que quiere ir a trabajar al Reino Unido con un pasaporte comunitario. Y en eso, digamos, creo que nadie sabe bien qué puede pasar. Es un proceso lento, decías vos. Si se da, va a ser un proceso de varios años, digamos, de poder reacomodar. Sí, ahora mínimo como 2 años, pero otros estiman que por ahí son 6 años. Hasta que se termine de acomodar todo. La verdad que sí, son transiciones muy, muy lentas. En el medio también hay crisis, como hubo en Grecia, como hubo en Portugal, donde ganó el socialismo, en España, también un poco en Italia, que digamos, después de estas economías que son Alemania, Francia, Inglaterra, es la más importante dentro de la Unión. Pensemos que las principales economías del mundo, Estados Unidos, China, Japón, y después ya viene Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, depende de cómo se mida, y después los BRICS que decías vos. Vamos a ver qué acontece con eso. La verdad que el panorama global es muy complicado y no se sabe bien qué puede llegar a pasar. La verdad que sorprendió a todos lo de Trump. Lo de Estados Unidos es muy importante también para la Unión y especialmente para el Reino Unido, porque también plantea de otro modo las relaciones comerciales. Hubo varios anuncios de Trump con respecto a medidas proteccionistas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con que no se siga desplazando la producción industrial hacia el sudeste asiático, más que nada por no solo el bajo costo de la mano de obra, que es lo principal, sino también el avance tecnológico, ¿no? Hay muchas tecnologías que fueron adaptadas por estos países, por ejemplo, bueno, el caso típico es Corea del Sur, pero también ahora China. Entonces, bueno, todo el riesgo que hace que los cinturones industriales de, más que nada del noreste de Estados Unidos, se sigan migrando hacia esa zona. Y eso también va a cambiar las relaciones comerciales, no solo del Reino Unido, sino de la Unión Europea y, bueno, de todos los conglomerados que hay a nivel global. Pero bueno, por ahí es para otra charla, pero creo que ahora más que nunca se está notando que después de la Guerra Fría, del mundo bipolar y del mundo unipolar que planteó Estados Unidos en las últimas décadas, se está planteando un mundo de bloques, ¿no? Estamos en la punta del iceberg y no sabemos bien dónde puede derivar o qué puede pasar. Y después, bueno, otro factor que agrega más problemas, muy problemático, tiene que ver con todo el belicismo que hay, especialmente con el caso de Corea del Norte, pero no solo ese, sino Irán, Pakistán, bueno, mismo India, China y, bueno, sin dejar de mencionar a Estados Unidos, que es el principal de todos estos actores y bueno. Eso creo que también tiene que ver un poco con toda esta escalada global y va a tener alguna relación también con lo que hablábamos antes de la Unión Europea y de la salida del Reino Unido, que sigue siendo una potencia colonial. Estamos en ¿Quién mueve los hilos? FM La Caprichosa, en Tricara. Y bueno, este tema del Brexit en el Reino Unido da para largo rato, así que seguramente vamos a volver en otro programa a comunicarnos con Sergio. Le agradecemos un montón esta entrevista que nos hizo hace ya unos días. Y bueno, estamos ahí sobre el tema, atentos a ver qué pasará en el Reino Unido. ¿Qué tema vamos a escuchar, Regi? Ahora vamos a escuchar Like a London de Luca Prodan. No, London Calling. London Calling. Bueno, de The Clash. Ahí está. Todos los jueves a la noche por La Caprichosa. Bueno, Cami, audiencia, Jor, los invito a viajar por unos minutitos a que conozcamos un poco la historia de Okinawa, una isla de Japón, y poder ver cómo juega en el tablero geopolítico actual esta pequeñísima isla asiática. Okinawa está ubicada justo en el medio entre China y Japón y tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes. En esta isla se localizan las ruinas de Gusuku, fortalezas típicas de la cultura okinawense, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta isla tiene una larga historia de lucha por la independencia de su territorio. Por el 1600 fue invadido por Japón, aunque sin embargo continuó las relaciones con China. Así, el archipiélago, a medio camino político entre China y Japón, adoptó desde ese momento un juramento doble de fidelidad hacia ambos países. En 1879, tras la abolición de los clanes y la división del país en administraciones territoriales bajo control directo de Tokio, se constituyó la administración de Okinawa. Se concluyó así la anexión del archipiélago a Japón, ignorando en todo momento la voluntad de sus habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses, al desembarcar en Okinawa, hicieron del archipiélago el único territorio japonés donde realmente se enfrentaron las tropas estadounidenses y niponas. No solo hubo víctimas entre los soldados, sino que también 150.000 civiles encontraron la muerte. Las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki son conocidas mundialmente, pero son desconocidas las víctimas de Okinawa. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el país fue ocupado por las fuerzas de Estados Unidos. La ocupación estadounidense duró de 1945 a 1972, año en que se planteó el problema del regreso de Okinawa a la administración japonesa. Pese a ello, como parte del Tratado de Mutua Cooperación y Seguridad entre Estados Unidos y Japón, el ejército de Estados Unidos mantiene allí presencia, así como el control de la base aérea Kadena. Para Washington y Tokio, la base aérea Kadena es todo un símbolo de la alianza militar que mantienen ambas naciones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y es un referente básico para afrontar el desafío que presenta la enésima crisis de la península de Corea, donde se asiste a una escalada de tensión imparable desde la llegada de la Casa Blanca de Donald Trump. Durante el conflicto que sacudió a Corea entre 1950 y 1953, Okinawa fue la principal plataforma de apoyo para las tropas norteamericanas que lucharon en esa guerra. Una realidad histórica que Corea del Norte no ha olvidado y que resucitó el pasado día 6 de abril cuando lanzó varios misiles en lo que dijo era un ensayo de ataque contra los acuartelamientos estadounidenses en Japón. No escondemos que tenían por objetivo las bases en Japón del agresor imperialista. Corea del Norte no ha olvidado que Japón fue una base logística de las fuerzas de Estados Unidos cuando éstas iniciaron la Guerra de Corea, repetía la agencia oficial norcoreana KCNA. Pero esta repetida asociación de Kadena y de las otras 32 bases norteamericanas presentes en la isla a las disputas bélicas de Washington es precisamente otro motivo de alarma que añadir al largo listado que alienta la creciente oposición popular de los habitantes de Okinawa a dicho despliegue militar. El ruido ininterrumpido de las aeronaves, sus accidentes en núcleos urbanos y los crímenes cometidos por los soldados estadounidenses en todas estas décadas se ha convertido en un polémico argumento que Tokio intenta refutar con subvenciones que no han conseguido mitigar el encono popular. Los habitantes que viven alrededor de Kadena soportan un duro peso. El 94% de las viviendas del entorno reciben subsidios para colocar dobles ventanas y muros antirruidos, pero no podemos reducirlo a cero, admite Tatsui Kadona, un representante de la oficina que el Ministerio de Defensa japonés tiene instalada en las proximidades de Kadena. Soyun Taira, un antiguo maestro de 78 años, lleva más de una década incorporado al infatigable movimiento opuesto a la presencia estadounidense en Okinawa, que no cesa de organizar movilizaciones populares y que ahora se han fijado por objetivo impedir la construcción de la nueva base de Enoko en el norte de la isla. Los opositores cuentan con el apoyo decidido del gobernador isleño Takeshi Onaga, que tras ser elegido a finales del 2014, se convirtió en el paladín de esta cruzada para pedir que simplemente se cierre Futenma, y los efectivos militares norteamericanos destacados en ese enclave abandonen Okinawa y se trasladen a Enoko. Pero el secretario de Defensa norteamericano Jim Mattis ya dejó claro durante su visita a Japón que las obras de la nueva instalación no se detendrán. De hecho, Washington parece haber reforzado la dotación de Okinawa al enviar allí por primera vez a sus nuevos cazas furtivos, los F-35, los mismos que envió hace días para realizar una demostración de fuerza contra Corea del Norte. Aunque Okinawa representa solo un 0,6% del territorio total de Japón, acoge el 70,6% de los acuartelamientos estadounidenses y más de la mitad de los cerca de 47.000 militares de este país instalados en Japón. Tokio observa con recelo este tipo de reclamos, especialmente tras la aparición en Pekín de algunas voces que comenzaron a publicitar los lazos históricos de Okinawa con Chile, con China. Así es como esta pequeñísima isla de Japón ocupa hoy en día un rol relevante en la geopolítica de Asia y del mundo. Bueno, la música que estamos escuchando de Cortina, que vamos a dejar sonar un ratito ahora, es de una banda de Buenos Aires que hace música okinawense, se llama Sunawai, que significa juntos en el dialecto okinawense. Y bueno, los integrantes de esta banda estuvieron de visita acá por Tikara hace unos días, estuvieron compartiendo su música y nos parecía interesante también compartirles a ustedes esto. El contacto de ellos, si quieren conocerlos un poco más, es en Facebook, Sunawai Música, Sunawai con W, Sunawai Música de Okinawa. Bueno, ese era un poco un viajecito por Asia que nos hicimos rápidamente. Y para poder introducir un poco también el tema actual, el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, la semana que viene seguramente vamos a tener una entrevista y con algún intelectual que nos pueda profundizar en el tema, en la situación actual de este conflicto bélico. Pero bueno, es un poco un viajecito también conocer otras culturas. Que invitamos acá en el programa. Nos pasamos un poquito de la hora, son las 23:09. Esto fue ¿Quién mueve los hilos? Por FM La Caprichosa 97.1. Esperamos que les haya gustado, que les haya entretenido un poquito, que hayan podido conocer

mueve los hilos, la actualidad internacional en Radio La Caprichosa. Camila Bajés y Regina Claveri. Jueves 21 a 30 horas, FM 97.1. La Caprichosa ya cumplió más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení. ¿Qué te dije? Vení. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa. Ni dueños ni patrones. No, no. Ni dueños. No, te dije que no. No quiero. No quiero ni dueños ni patrones. No quiero ser independiente. ¡Ay, independiente! A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces.